Alabado seas tú, Señor, que vienes y nosotros te esperamos. Ayúdanos a poner en ti todas nuestras penas, todas nuestras preocupaciones y dar esperanza a los demás. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En esta segunda semana del tiempo de Adviento, nosotros, pues, verdaderamente nos entusiasmamos, porque el Dios que esperamos es un Dios conocido, es un Dios cercano. No toca la puerta a alguien que no conocemos, sino aquel que ya vino una vez y ha venido a restaurarnos. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta alegría, veíamos, de este consuelo fuerte, porque el Señor se acerca también, lo presenta hoy de nuevo el profeta Isaías. Cuando dice él, ¿con quién me van a comparar? Dice el Señor, que puede igualarse a mí. Alcen los ojos a lo alto, dígame, ¿quién ha creado todo? ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa? Es decir, caemos fácilmente en la depresión, caemos en que nadie nos escucha, Dios está muy lejos. Y no, el Adviento es para sentir que le importamos a Dios, le importamos muchísimo. Y naturalmente, dice, Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Y esto es importante, somos nosotros, ¿no? Vuelvo a contarle de esta persona que no encontraba un consuelo, unas palabras que le decían algunos por algo que le había sucedido, y solamente escuchando la profecía de Isaías, comprendió que el Señor es aquel que siempre nos llama, no para quitarnos, sino para darnos ese consuelo. Hoy, de manera más clara, no puede hacerlo el mismo Jesús. En el Evangelio de Mateo, cuando dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y tomen sobre mí, sobre ustedes mi yugo, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué importante esto, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos a alguien que nos consuela y nos dice, mira, yo te ayudo, y naturalmente puedes poner en mí, tu confianza? Y esto lo dice el Señor. En este tiempo de Adviento lo dice el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esta certeza, esta alegre certeza de que le importamos a Dios? De que, como decía el profeta, te preguntas si yo estoy o no estoy interesado. Y claro que sí, dice el Señor. Y la segunda pregunta es, nosotros ponemos en el Señor nuestras penas. No se trata de olvidarse que hay que rogar a Dios y trabajar también. No, pero primero, la salvación es una gracia. En oración, en fuerte oración, decirle, Señor, dame aquello que tú puedes darme. La salvación que tú puedes darme, que el mundo no me da. Y esto hará que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a acercarnos a Él, porque estamos fatigados y cansados y le decimos, oh Cristo, en este camino hacia la Navidad no queremos perder la atención en la fiesta, en el convite, en la celebración, sino sentir tu llamada misericordiosa. Alégrense y acérquense a mí los que están cansados y fatigados. Haz que podamos hacerlo y al mismo tiempo, en este tiempo de Adviento, como buena preparación a la Navidad, consolar a tantos que sufren. Amén. El Salmo 102 tiene hoy una antífona en la contemplación que dice, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga al Señor, porque el Señor, dice, es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Recuerdo que esto me lo decía un padre de familia. Mire, mi problema es que yo rápido me enojo y ya es como el combustible, soy como algo que se quema. Ya después me arrepiento, cuesta que me pase el enojo. A veces pensamos que Dios es como nosotros y tenemos este enojo, esta situación fatal, pero Dios no es así, es el misericordioso, el compasivo. Entremos en un momento en la contemplación, imaginemos toda aquella gente que se acercaba a Jesús cansada, agobiada, adolorida por la vida, y digamos con ellos: bendice al Señor, alma mía. Hoy en la acción queremos tomar, hermanos, dos propuestas. La primera propuesta es: nosotros tener en verdad pues esta certeza de que le importamos a Dios, de que el mundo nos puede olvidar, los amigos pueden quedar atrás, pero sí que le importamos al Señor. Y le importamos al punto que Él viene directamente a nacer entre nosotros para salvarnos a nosotros. En segundo lugar, seamos misioneros, misioneros de esperanza, adelantando lo que dirá el jubileo, porque muchos dicen: ¿a dónde voy? Me ha fallado el trabajo, me han fallado los amigos, me ha fallado... No, el Señor no falla. Él está siempre dispuesto. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, quien camina hoy con nosotros en el Adviento, aquella que es la Madre de la Esperanza, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.